No me sigan, yo también fui machista, prejuzgué a más de una chica y jugué a ser alma de conquista. Por mi fe que no soy esa misma, cambié y me costó un dineral, una gran cuota de energía vital, sacrificios, espejos, piedad. No me sigas, todavía me falta pagar, convencida sé que quiero lograr, bendecida con el perdón de mi hogar, enceguecida busco el bien de mi lugar. Aunque no sienten que es por ellos en verdad, me moví para verlos brillar y me fui para verlos crecer. Me lastima que no sientan su poder y que se dejen convencer de que necesitan guita en vez de fe. Tanto de cerca como de lejos se ve, pero todo cae por su propio peso. Y aquella muerte será un nuevo comienzo. Les deseo libertad, paz, versos. Libertad, paz, versos. Hay que tener claro el fin para disfrutar el proceso. Pasé más de un año sin tener sexo, disfruté mi piel, mi libido, mi cuerpo. Sentí más placer que en mucho tiempo. Escribí un libro con la energía de mi plexo. Ahora sé que se me hace difícil compartir el nexo, porque soy consciente del trato que merezco. Repetí patrones primero, busqué a ese animal disfrazado de cordero, perdoné, soporté, me hirieron. Me perdoné, solté y no quiero volver a pasar por ese infierno. Aunque crea tener el control, sé que no es cierto. Día por medio me quito un miedo y me excito visualizando ríos llenos. Nunca sentí algo parecido a esto. El éxtasis que describís lo consigo escribiendo. Me siento lejos de mí si no vivo con riesgo, porque para fluir no necesito estímulo externo. Será por eso que a veces tiemblo cuando hablo con más de 20 personas en un evento, o cuando me halagan más de lo que quiero, o cuando me hablan como si nos conociéramos. Tengo varios recuerdos en el baño de algún venue, respirando en cuatro tiempos, respirando en cuatro tiempos. Ahora solo son recuerdos, ahora solo son recuerdos, porque es cómodo ser honesto. Soy todo esto. Fuego, en tu corazón anida la esperanza y el rey. los animalitos cantan, la familia se levanta y el corazón de tus ancestros brilla, mujer, en tu cabello. Sea todo el mundo bienvenido al otro lado. Este es el capítulo 1 del viaje del héroe. En la emisión anterior se encendió una vela en la noche y el loco comenzó su periplo. Nació algo que ya estaba vivo. Les agradezco por sintonizar esta antena que me transmite lo que decir. Al merodear por la noche, que para él pareció eterna, el loco viajó hacia adentro para armarse de sus dones. Hoy está ausente. Deja en su representación la siguiente imagen y les invito a cerrar los ojos conmigo, porque hoy yo soy el mago, el que contiene toda la totalidad en potencia. Tengo a disposición el tarot entero. Sí, algo. Algo muestro. Muestro que todo es posible. Esta imagen que traigo es mi personaje con toda la cara de decisión, sentado en mi taller, vestido con un ropaje que jamás sospecharía quien se fija a simple vista. Sobre la mesa del taller están desplegadas mis herramientas. Me dispongo a dotarme de lo único importante que tengo conmigo y salir a mi mundo a intervenirlo. Intuyo apenas al mundo que me espera. Cuando uno habla, dos aprenden, me enseñó mi amigo Scarpaccino. Este es el viaje del héroe, estamos en vivo, por Radio Caballito de Batata, un equipo multicultural. Desde Villa de las Rosas, en Traslasierra, Córdoba, y con colaboradores en todas partes de la galaxia, los invito, pueden sumarse a la transmisión y dejar sus saludos en el chat. Les recuerdo el sitio web caballitodebatata.blogspot.com. Me secundan otros magos y magas en esta mesa. Trajeron cada cual su pócima con su propia magia y nos lo estarán compartiendo durante esta velada. Les invito a dejar sus preguntas en el chat, pues hoy es noche de tarot en vivo. La conversación infinita trae al loco de las buenas noticias. Y también tenemos una orquesta sonando, una música en vivo, porque lo analógico es una decisión en tiempos donde nadie escucha a nadie. Gracias por sintonizar este caballo de Troya que comienza su galope en este momento. Y quiero darle la bienvenida a las magas y los magos que están en esta misma mesa acompañándome, escuchando recién una música en vivo por Noche Magnética, acompañada de Cris Universo. Una canción llamada Maga, su autor es Germán Virgues, la interpretaban recién en vivo. Y también me acompaña Martín, el loco de las buenas noticias. Buenas. Que ya saluda, gracias por multiplicar las voces. También Tamara, que está con el mazo frente a ella. Hola Tami, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bienvenidos al otro lado. Estamos amenizando el terminar del día, el llegar de la noche, el atardecer, la conversación infinita. Y ya escuchamos todas las voces, menos las de Cris Universo, que recién hacía sonar su guitarra, que también es un poco su voz. Bienvenido, Cris. Bienvenido a mí mismo. Buenas noches, equipo. Qué lindo estar acá. Gracias. Me habías pedido particularmente una canción, Max, y quería estar seguro de recordarla bien. Gracias. Se fue a estudiar y volvió. Claro. Es el profesionalismo que nos caracteriza. Caballito de batata, de buena madera. Ya les voy a hacer una introducción, pero les invito a sumarse al chat en vivo, a dejar sus preguntas. Y quiero invitarle apenas unas palabras a Tamara que nos cuente qué es lo que va a estar sucediendo esta noche y por qué tenemos cartas en la mesa de la radio. Tenemos cartas acá en la mesa de la radio, cartas oráculos. Para hacer algunas preguntas, lo que sientan en este día mago, ¿no? Que estamos transitando acá el mago del viaje del loco. El mago nos dice que todo es posible, que podemos crear nuestras propias realidades. Y yo siempre digo que con el tarot yo no te leo el futuro, pero te ayudo a crear el mejor futuro para tu vida. Es una herramienta hermosa de evolución y crecimiento. Bueno, les invito a formar parte. Dejen sus preguntitas, lo que tengan que preguntar, un consejo de los guías, alguna situación puntual. Gracias. Asu saluda en el chat diciendo queremos tarot. Ya se sintonizó rápidamente con nosotros. Y antes de entrar de lleno, me gustaría hacer una introducción a un mago que va a estar apareciendo a lo largo de esta noche. Que en vida se llamaba El Príncipe. Es Gustavo Pena, uruguayo y... Noche Magnética. De veras, Noche Magnética, Gustavo Pena. Hermoso ser, el tomado. Excelente. Nos vamos sintonizando fácilmente. Las Noches Magnéticas se reconocen por magnetismo. Y antes de escucharlo a él, que va a traer sus reflexiones, le quería pedir especialmente al amigo Chris Universo su interpretación. Nosotros te vamos a seguir seguramente en esta canción. Por favor. De Gustavo Pena, que se llama Suerte y Amor. Príncipe Gustavo Pena, interpretado por Chris Universo. Suerte y amor. De eso se trata esta velada que convoca el mago. Y está teñida directamente por las cartas que están sobre nuestra mesa. Ya tenemos una pregunta en el chat. Si querés podemos hacer la inauguración, Dani. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué andan diciendo por ahí? Bienvenido, José. Bienvenido. ¿Qué? Como otro caballito de batata. Bueno, ¿qué pregunta hay? Esto es radio en vivo. Azu con su amiga Peli. Le mandamos un saludo a la Peli. Eso. Hola, Peli. Ah, tenemos que hacer una mención acá. ¿Podemos hacerla? Sí, es que llegamos a tiempo gracias a una pareja que nos levantó la ruta y nos trajo hasta la puerta. Que no sabemos el nombre, pero nos están escuchando seguramente. Sí, sí, que están escuchando la radio y queremos agradecerles por haber podido llegar a los puntuales gracias a ellos. Muchas gracias. Gracias, tenemos sponsors en la radio por todas partes. Maravillosa. Se ha agrandado la mesa. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy bien, muy bien. Feliz de recibirte, qué bueno. Gracias. Acá estábamos por abrir el mazo y hacer la primer pregunta que llegaba desde el chat a Azu y Peli. Llaman desde el tarot que precisa el Valle de Tras la Sierra como comunidad para ser más comunidad. Ay, qué hermosa pregunta, me encanta. Hermoso. ¿Qué precisa este vallecito para ser más comunidad? Siento que están diciendo que precisamos a nivel general como terminar de cerrar los ciclos que estamos cerrando, volver a conectar con la ternura y soltar las luchas, soltar la pelea, como volver a abrazarnos, ¿no? Volver a habitarnos en amor y en ternura. En eso que como esa emoción tan aniñada de cuando éramos chiquitos y nos encontramos, cuando vemos a nuestros niños encontrarse en la plaza de las rosas, por ejemplo, y jugar con tanta soltura y amorosidad. Bueno, las cartas están pidiendo eso, como que volvamos a conectar con nuestros niños y desde ahí aflojemos, soltemos las armas, soltemos la pelea y volvamos a abrazarnos. ¡Uy, hermosa! Hermosa esa mención, por favor. Siento que igual estamos en camino, ¿no? Estamos en eso. Haciendo por ahí una radio, musiquita en vivo y por ahí también del otro lado, dejándonos entrar en sus hogares, es para mí muchísimo y agradezco mucho eso. Así que vamos por ese camino, me parece. En esa. Bailar, enlazarse. Ocurre una pregunta. Abrazarse. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo se puede activar? ¿De qué manera se puede potenciar? Vayan a biodanza. Encontrando. Recomiendo. Es un espacio de mucho abrazo, de mucho encuentro, de mucha contención, de poner en la práctica esto de la lucha, de soltar las luchas y abrazarnos más. Esto es muy personal la respuesta que te acabo de dar, porque es lo que a mí me sirvió para conectar con más con armaduras. Eso, ¿no? La danza es algo que todos tenemos al alcance. Digo biodanza, pueden ir, no sé, a la peña en Cayullo esta noche. A mí se me ocurre otra cosa. Pero ahí, para. La danza y la conexión con la mirada, con el otro, siento que nos aúna. Nos hace formar ahí, darnos cuenta que somos parte de ese todo. Y a mí se me ocurre otra cosa que decía, como, bueno, ¿cómo podemos encontrándonos? Y el 7 de marzo va a haber un encuentro holístico muy lindo, que estamos todos invitados. Va a ser ahí enfrente de la Plaza Villa de las Rosas, va a haber un dancing, va a estar el compañero Valen Tarico compartiendo su música, van a estar acá las compas, Nancy, Cris Universo, van a estar compartiendo su musiquita, va a haber feria, van a haber muchas propuestas y charlas que siento que la finalidad de este evento es justamente eso, el encuentro. El encuentro, el desarrollo de conciencia, cada uno comparte desde su corazón abierto lo que tiene y crecemos todos. Me encanta. En eso vamos. Hacia la común unidad. Me encanta. De eso se trata este caballito de Troya, de que continúe, de que entendamos a las fronteras como membranas y nos podamos encontrar, crear aquellos vínculos. No somos solamente esta antena, pero en este momento somos esta antena. Y seguimos abriendo el mazo, caminando el viaje del héroe a partir del mago. Y voy a aprovechar este momento para pasar a la sección de la filosofía de las avivadas, que son las recomendaciones que queremos traer después de haberlas cocinado a fuego lento, masticado, mucho tiempo. Para comenzar, quiero traer un libro que creo que va a ser preciso para cada paso del viaje del héroe, que es el Kybalión, Un libro para leer en quietud, en calma, para leer y volver a leer, para leer y reflexionar, y probablemente cuando vuelvan a revisarlo, como uno vuelve a revisar los mazos, encuentren algo donde antes no estaba. Y creo que está bueno llegar descalzos a esta conversación infinita, por eso esa recomendación, no sé si alguien aquí en la mesa quiere sumar a eso mismo o es traer algo más. Un libro para poner en práctica, perdón. Un libro para practicarlo, para vivenciarlo. Sí, el Kibalión. Eso, desde mi sentir. Absolutamente, por eso el mago es quien lo trae, por eso el mago lo estudia y luego lo lleva con él. Tal vez no lo lleva en el bolso, más lo lleva con él. Y cuando el mago sale a caminar por el valle detrás de la sierra, encuentra para cosechar esta plantita tan bonita que les quiero recomendar también, que es la tuna y también la prima del quimil, porque tanto acá como en un montón de partes de este universo es la hora de la tuna. Están muy frescas en el momento de más calor, están apareciendo ahora, así que sépanlo, cosechenla con tenedor o con alguna cosita, algún guantecito. Si no, se van a tener que lavar las manos. Ya saben cómo son las espinas, acá sabemos muy bien cómo son las espinas. Así que no se dejen amedrentar por las espinas, vayan con cuidado y coman esa tuna tan fresca en pleno verano. Y en la recomendación de la música lo venimos transitando a Gustavo Pena, porque Gustavo Pena es el príncipe, es el mago, es alguien que comenzó en una parte y terminó en otra, caminó todo el viaje del héroe, así que va a seguir apareciendo en esta conversación infinita y quién sabe cuántos más serán los que vayan apareciendo una y otra vez hasta que se liberen o lo llevemos adentro. Esto es Radio Caballito de Batata, de buena madera. Estamos transitando el viaje del héroe, estamos en vivo en una mesa hermosa en Villa de las Rosas, en Tras la Sierra, y quiero escuchar multiplicidad de voces. Cuéntenme, cedo la palabra. Me quedé pensando en las tunas, se parece bastante a muchas personas. Usted no se deja amedrentar por las espinas, que adentro hay dulzura. Las dualidades. Tampoco se pinche, pero bueno. Con cuidado. Con cuidado. O también se puede tomar del lado de que a veces hay que ser un poco cactus y saber cuándo florecer. Pese a que tiene espinas, también una planta hermosa. Hermosa. Y nada, como una buena refregada en el pastito para soltar todas las espinas. Volver a la tierra cura, es así. Bien. Esa es la recomendación, pasarlo por el cuerpo. No sé cuán literal hay que tomárselo. ¿O qué piensa la gente que nos escucha? Cuéntenos qué piensa la gente que nos escucha, qué le parece la tuna. Tengo mensajes, tengo otra pregunta para el tarot. La trae de Sol, que dice, acá Solcito, saludos Sol. Quiero preguntar, ¿cómo mantenernos enfocados en lo importante? En esos objetivos, en lo más genuino y puro. Tomar la decisión primero, aparece acá este rey de espadas. Tomar la decisión y conectar con ese... que la meta esté basada en un deseo genuino, conectar con ese deseo desde el corazón y seguirlo. Seguirlo, ¿sí? Como ir firme hacia eso. Muchas veces no entendemos el cómo, pero acá las cartas básicamente están diciendo que confíen en seguir ese deseo genuino, que no hay forma de que, cuando realmente eso está alineado con uno mismo, no hay forma de que eso no se dé, de que no sea. Eso, creo que acá Solcito, el sentir ya está súper... acomodado, acá aparece este rey de espadas diciendo como yendo con autoridad y con firmeza hacia eso que querés. Y también que lo comuniques, que lo verbalices, como el mago que crea desde la palabra. Gracias, Tami. Tengo más preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? Nos encanta el silencio en la radio también. Nosotros le dedicamos el resto de las horas de la semana al silencio. Es nuestro auspiciante más grande y lo vemos crecer cada año, así que estamos felices de apoyarlo también. Tengo otra pregunta que viene de Ani. Hola, Ani. Desde el tarot, ¿qué me espera este año a nivel emocional con mi compa? ¿Cómo soltar el control? Ani, okay. Saludos a Sol, que agradece. Saludos a Peli. Saludos, Peli. Saludos a Asu. Yo qué sé quién es TDK. Con el compa, ¿cómo soltar el control? ¿Qué están diciendo? Acá Ani, el tarot te dice que ya se liberaron de la mente como estas ataduras y que capaz que no es tanto para el vínculo en sí, el consejo lo siento más para vos. Sale acá una reina de oros hermosa que te dice como seguí tu autonomía, seguí tu propia autonomía, seguí tu propia autoridad interna que te va a llevar a un lugar de mucha abundancia. Y sepan esperar los frutos de la cosecha. Lo que es en conjunto, bueno, hay que saber esperar que eso llega, pero que eso es un reflejo primero de saberte llena, completa y de poder sostenerte vos misma. Sí, cuando cada uno sepa sostenerse a sí mismo, eso se va a dar en conjunto. Van a poder cosechar ese fruto. Tania y Rubote. Gracias por traer ese mensaje, Tami. Un saludo a De Toque, que nos está escuchando y dice que hay alguien que habla igual a él. Vamos a ver si es el que da las buenas noticias, si es el que narra, si es la que canta o quién será. Contanos con quién te estás espejando. Cuéntenos con quién se están espejando en el chat en vivo en caballitodebatata.blogspot.com. Estamos a la hora de las buenas noticias. Yo me estoy fijando en el reloj si ya da puntual, porque es mi sección preferida. No se ofendan las otras secciones, no sé si hay otra. Pero la estuve esperando desde que terminaron porque amo escuchar buenas noticias. Traje también una sorpresa. Le quiero dar la bienvenida formal al loco de las buenas noticias, Martín Lucas. Buenas, hola, amigo. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, gracias por el lugar y demás. Y bueno, yo lo que quería traer un poco con esto de las buenas noticias es un poco como darle fuerzas a este mago, a este héroe en el viaje, que ya sabemos que no es fácil, no es sencillo. Bueno, aquí tenemos un par de historias que devuelven la confianza en el mundo, en las personas y demás. Y bueno, y además, como nombrabas vos, Max, hoy de Yapa vamos a tener una noticia que la última que me gustaría que la escuchen muy atentamente porque viene del otro lado del valle, algo cerca y también es hermoso para compartir. Pero bueno, vamos a arrancar con la primera. Tiene que ver obviamente con algo que a mí me encanta, que son los animales. Que bueno, tiene que ver con que en las principales reservas de Kenia registraron la erradicación de la caza furtiva de rinocerontes. Sí, la verdad que es muy bueno. Todo eso lo lograron tras la instalación de cámaras térmicas equipadas con inteligencia artificial. Que por ahí hoy en día estamos en un mundo que la inteligencia artificial sirve para tantas cosas. Esto, bueno, me parece traerlo un poco de una forma hermosa. Y también vi como que decía que en 2020 no se registró ningún rinoceronte cazado de manera clandestina en Kenia. ¿Qué? Inesperada la unión entre los rinocerontes y la inteligencia artificial. La vida es una sopa mágica. Hermoso, hermoso. Aguante los rinocerontes. Hermoso. Es una cámara térmica equipada con inteligencia artificial. Hermoso. Bueno, después otra. Dice nuestra segunda noticia. Dice que Costa Rica genera el 100% de su electricidad con fuentes renovables, de los cuales ellos sacarían un 80% de lo que es la fuente hidroeléctrica, 7% de eólica, 12% de geotérmica y el otro 1% de la energía sería solar y biomasa. Pero bueno, el dato es que eso, 100% de la energía que usa Costa Rica hoy en día son de fuentes renovables. Bueno, Costa Rica, por cierto, es uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo y a su vez también genera mucha energía para el mundo, la selva verde muy protegida que tiene. Ahí va. Gracias por el dato. Bueno, otra, también volvemos a los animales, dice que en México la población de jaguares aumentó un 30%. El dato en realidad dice que en un censo en 2010 había más o menos aproximadamente 4.000 jaguares y hoy en día en 2024, ya estamos en 2026, llegamos a 5.326, o sea, sería un 30% más de los jaguares. Cris, si te contratan para ir a hacer un censo de jaguares y vas a la casa, ¿qué le preguntás? Yo le preguntaría en jaguar, how are you? Espectacular, muchas gracias hermosa, por cazarla. Hermosa. Habría que ver si el jaguar habla inglés, pero bueno, muy buena pregunta para hacerle. Bueno, vamos con la cuarta noticia. Esta, la verdad que está, va particularmente a mí me gusta mucho. Habla de que los científicos desarrollaron nuevas técnicas para restaurar corales dañados. O sea, eso quiere decir que la gran barrera de coral tiene futuro. Si me permiten, la barrera de coral tiene futuro. Exactamente, y si me permiten, me procedo a explicar o hacer el intento de explicar cómo sería eso lo más casero posible. Nada, en Ohio desarrollaron un programa que se llama USELA, que es algo en inglés de underwater, light, no sé qué, que atrae al zooplancton, que en realidad son los microorganismos que constituyen la base alimenticia de los corales, lo cual mejora y hace más resistente a los corales que por ahí vienen teniendo problemas y demás. O sea, se puede restaurar, gracias a los científicos, la barrera de coral. Me gustó que venías hablando de Centroamérica y dijiste restaural. Restaural. Fui para muy compenetrado. Ahí va. Y bueno, vamos con la última y la quinta noticia. Y recordemos, le doy paso a la yapa, que es la más importante. La última noticia nos habla de que la Unión Europea aprobó la primera ley que obliga a restaurar la naturaleza. Así que dato no menor. No menor. Así que bueno, y aquí les agradezco el haber compartido este momento y le damos paso a la noticia esa que viene del otro lado del monte, que nos toca tanto. En verdad yo le quiero agradecer a las personas que se acercan de todas partes a multiplicar las voces de Caballito de Batata. En este caso es nuestro amigo Víctor, que está acá cerquita, nada más que del otro lado de esta gran montaña, está en el Valle de Calamuchita y se quiso sumar a la ola de las buenas noticias, quiso contarnos un poquito de lo que está sucediendo allá, así que vamos a darle aire a Víctor. Hola. Hola Max, un saludo muy afectuoso para vos y para tu audiencia. Mi nombre es Víctor Alegre, soy parte de la Asociación Civil Semilla del Sur de Villa Ciudad Parque. Este es un pueblo que tiene unos 3.000 habitantes, que está en las sierras de Córdoba, en el Valle de Calamuchita. Es una comunidad relativamente pequeña, pero ya tenemos un tamaño de municipio. Venimos trabajando el tema de los residuos a partir del 2019, cuando comenzamos con campañas de separación en origen y la promoción de compostajes domiciliarios. Esto redujo prácticamente a la mitad la cantidad de residuos que se trasladan a los vertederos con los que venían funcionando, digamos, los sistemas acá municipales. Y además de eso, incorporamos la localización de lo que denominamos puntos verdes, donde tenemos tachos diferenciados grandes, ¿no?, para que la comunidad pueda ir y separar lo que es vidrio, de cartón, de latas, en fin, poder hacer una clasificación y separado de estos residuos para su venta y recuperación. Entonces se generó una dirección de ambiente que viene trabajando, entre otros temas, este, y se generó la infraestructura para que se pueda empezar a recuperar este material y a generar puestos de trabajo vinculados al cuidado ambiental en la localidad. Este trabajo viene creciendo y hoy por hoy los trabajadores de la Dirección de Ambiente no solamente están haciendo la separación y recuperación de materiales en la localidad, sino que han hecho convenio también con la localidad de Los Reartes y están haciendo diferentes puntos del corredor de la Ruta 5, Entonces hay un crecimiento, digamos, de este proyecto y esta visión que va de la mano de un trabajo también de educación ambiental que se viene haciendo en las instituciones escolares, tanto primaria como secundaria y en los jardines de infantes. Y bueno, en realidad esto es como es un pedacito de lo que viene pasando acá en la localidad, que me parece que es algo para compartir y para promover en otros lugares donde se puede también generar con las lógicas propias, pero experiencias similares, ¿no? Porque vayan hacia un mismo sentido. De hecho, está sucediendo en diferentes localidades como en Villa Cerro Azul o también en Tanti y en Cabalango. Hay diferentes lugares donde se están llevando adelante experiencias que tienen que ver con cooperativas o municipios que están tomando esta tarea de separar, clasificar, recuperar y generar una economía basada en mano de obra local. Así que bueno, estamos en esa, lo compartimos porque sabemos que no estamos solos, que hay otros lugares que también están teniendo sus propias experiencias y ojalá que se puedan conectar y enriquecer entre todos estos puntos. La próxima quizás te podamos contar un poco sobre el polo agroecológico. Este pueblo es un ex pueblo fumigado que por suerte se pudo revertir esa situación, así que te puedo contar un poquito de esa historia y contarte cómo hoy, donde hace algunos años se sembraba soja y se rociaba con diferentes venenos muy tóxicos que mataban animales y producían enfermedades a la población, hoy por hoy se está sembrando hortalizas y vegetales agroecológicos, se está produciendo árboles nativos para la reforestación de toda la ribera y del río y las plantas ornamentales para la comunidad. Entonces nos parece que fue una transformación muy, muy linda y merece su propia columna. Te mando un abrazo, un saludo a toda la audiencia y nos escuchamos la próxima. Oh, ¡puf! Hablame de buena noticia. Muchas gracias, aprovecho a agradecer a Víctor por compartir esto en esta oportunidad y también queremos abrir a que en la semana por ahí si le quieren mandar a Maxi o al mail de la radio cualquier buena noticia, pequeña, grande, del tamaño lo pone el que quiera. O sea, cualquier noticia es hermosa y se trata de eso, de compartir buena noticia para que nos demos fuerza así entre todos. Bueno, yo tengo una que no es nueva, pero es buena y mucha gente no la conoce. Me sirve. ¿Saben quién es el ingeniero Walter Rosner? No. Es de la ciudad de 2 de Mayo, provincia de Misiones. Y este ingeniero, que es metalúrgico y emprendedor, desarrolló un sistema con un sistema de pirólisis. Resolvemos el problema del plástico. Perdón, José, me parece que no estamos más al aire por este okay. momento. Bueno. Así que... ¿No sabemos o estamos? No, te diría que no estamos. No estamos. Espera. Sí estamos. Ah, bueno, sigo. Vamos. Disculpame. Bien, ok. Ese reactor lo que hace es resolver el problema del plástico. ¿Por qué? Porque del sistema basural es lo más complicado del plástico. ¿Qué hacemos con el plástico? Se puede transformar en nafta y en gasoil. De muy buena calidad y a muy bajo costo. O sea, si lo miramos desde esta mirada, el problema del plástico tiene solución. Y bueno, es un sistema bastante prometedor. Siempre cuando escuché esta noticia ya hace un par de años me pregunté, bueno, ¿y qué hace falta para hacerlo acá en Traslasierra? De la basura, lo que se puede reciclar es el metal, el plástico y lo orgánico se hace compost. Así que el problema tiende a desaparecer. Es como hay un centro de reciclado, creo que en un lugar de Europa, donde hay un cartel que dice la basura es solo materia prima en el lugar equivocado. Dale. Bueno, la tiro y la dejo ahí para investigarla, porque la verdad que es súper interesante. También hace mucho vi un videito de estos que aparecen en internet y después desaparecen. Una comuna chiquita de México estaba haciendo lo mismo, ya tenía una planta donde abastecían todos los vehículos de la comuna con el combustible obtenido a partir del plástico. Es que está sucediendo. Claro, exactamente. Y ahí como lo trajo Víctor, que se armó con lo que empezó de uno, se armó una cooperativa casi, una comunidad. A veces nos quedamos sin palabras, ¿no? O sin batería. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas pasan. En vivo, por ese as. Me emocioné, no quise frenar, claro. Qué bueno, qué buena canción. Estamos queriendo llegar a resolver esos problemas técnicos. Vamos a probar de nuevo. Con la Tami que aparte de esta canta, lindo también. Me pareció el momento ideal. Porque por este mensaje que trae, no te apures, porque es entonces cuando las horas bajan, ¿no? Y para introducir también un poco de la idea del mago, del Solkin, ¿no? Para la visión de los mayas, el mago tiene más que ver, es una contraposición hermosa, me parece, el mago de la magia ceremonial antigua y todo eso, tiene que ver con la manipulación de la materia. En cambio, el mago, desde la visión de los mayas, tiene que ver con la manipulación del tiempo. Entonces el mago es un poco este ser que está siempre en el momento exacto, que es el presente, ¿no? Exactamente. Entonces nunca está apurado, nunca llega tarde. Es esta cuestión de activar la magia de estar en este instante y de saberlo perfecto, ¿no? Y de saberlo a tiempo. Porque el mago sabe que en el presente habitan justamente los presentes, los regalos, los dones. Solamente estando presentes que podemos sentirlo y habitarlo. Y Don Spinetta me parece un mago fantástico también para mencionar. Y esta para mí es personalmente la canción, la poesía de él que más me vuelve a mí, me vuelve al eje, ¿no? Me vuelve al presente. Porque qué bien te ves cuando no importa si en tus ojos las horas bajan. Hermosa. Gracias, Chris. Y después de este momento cósmico, quiero preguntarles si están todavía del otro lado. Si la conexión está presente o si la conexión no lo está, pues aquí seguimos haciendo radio en vivo. Tenemos una nueva alternativa, hemos creado una nueva vía para que se pueda escuchar esa voz que queríamos darle rienda suelta. Y ahora me cuentan por el chat que ya anda, le quiero ir dejando saludos a la gente está comentando. Ani contesta, qué lindo, porque tenemos altos y bajón, en este aprendizaje de la vida. Pero algo que te recuerde, que siempre tenés que volver a uno. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Dieguito de Metas dice que en Costa Rica estaba Jurassic Park. Y Carito nos avisó que bueno, que estábamos sonando mal, creo que pudimos armonizar, gracias. Y Amores también nos avisa Sol que se está escuchando raro, nos pusimos muy magos, viene y se va, ya anda, ahora anda joya. Vamos ahora sí a darle paso a nuestro amigo Víctor Alegre. Y creo que es eso. ¿Cuánto que sucede del 0 al 1, del loco imaginando a otros magos con los que se encuentra que ya están haciendo que suceda? Va pasando la velada, estamos adentro del Caballito de Batata, nos están escuchando por caballitodebatata.blogspot.com. Un saludo muy grande a Ine, que dice que nos escuchó el jueves pasado, que, hola, nos, que nos va a escuchar, que nos va a seguir escuchando si así puede, a la gente que estuvo... acompañándonos en los problemas técnicos. Y yo puedo hacer una pregunta para ese mazo. Claro que sí. Pues este mago se va a subir al viaje del héroe para caminar hacia la papisa. Va a llegar el eclipse y está pidiendo una carta que... Un consejito, guía. Una luz. Vamos a echarle una hora y hacer proceso. Me estaba faltando la musicalización magistral de Nancy acá. Muchísimas gracias. ¿Se escucha el teclado? ¿Pueden comentarnos si se escucha? ¿Pueden comentarnos si el teclado está sonando en vivo, amenizando esta tirada? Creo que acá el tarot está hablando de cuestiones que hay que soltar, ¿no? De lo que se está limpiando un poco con este eclipse. Y tiene que ver con un poco con la sobreprotección. Otro poco con esas batallas que en realidad no son batallas, que tal vez son batallas de la mente, pero que ya son cosas que ya está, que ya tienen que quedar atrás. Y también con la dureza con uno mismo, ¿viste? Como ser más amoroso con vos mismo, soltar lo que en realidad ya se terminó, ¿sí? O sea, como una discusión que no lleva a ninguna parte, a ninguna de las partes. Y abrirse, que... Mira, hay como una metáfora con los cactus, como... Viste que el cactus por dentro es blandito. Abrirse que ya no están las espinas. Te puedes abrir, está todo bonito. Gracias por ese mensaje, Dulce. Yo también. Te agradece mucho esa compañía. Nos confirman por chat que se escucha hermoso el teclado, que está amenizando esta velada. Noche Magnética, que trajo un estreno, que la vamos a convidar para que pueda hacerlo. Cuando suceda, pues hasta ahora hacemos una sola cosa a la vez. En este caso, de mi parte, es conducir este caballito de Troya que está entrando y nos lleva a todos con él hacia este año de fuego. Estoy muy agradecido por estar del otro lado, también atravesando los campos abiertos de este caballo que galopa a su propio ritmo y que no conoce más que esa mirada que lo encuentra y lo hermana con todo tipo de seres a lo largo del camino. Este es el viaje del héroe. Sea todo el mundo bienvenido. Estamos llegando a la última parte de esta edición. Ya hemos transmutado todo lo que traíamos. Pues el loco se hace el mago y el mago se convierte en la papisa. Y el mazo sigue abierto. Podemos hacer más consultas. Podemos continuar con este momento. A mí me gustaría compartir una canción más hablando del mago y de la magia. Que justamente se llama magia. Si en algún momento... ¿Qué te parece este momento? ¿El instante presente, decís? No hay mejor momento que aquí ahora, por eso hemos decidido saltar. Iba a decir al vacío, pero no se siente tan vacío, no sé de qué se trata, tal vez no sepa lo que es el vacío. Estamos saltando al todo. Estamos así como si todo. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. No trates de persuadirme, voy a seguir en esto. Sé, nunca falla. Si se sube a su bicicleta cósmica, nos vemos en la próxima edición. Gracias. Gracias por ese compartir. Gracias. Saludos a Ailén, que nos escucha en un excelente momento. Nada es casualidad. Gracias, Ailén. Y podemos seguir llameando, podemos seguir abriendo la palabra, la música. ¿Llameando de llamas? Sí, sí, claro. ¿Llameando? Somos la llama que llama. La llam que te llama. Venite a llamear la con llam nosotros. Parada. La llama arada, que llama la llam. ¿Puedo hacer un anuncio? Que hay, hablabas de la papisa y se me vino el recuerdo de esta recomendación. Me voy se, viene a un evento, se viene un evento muy especial el próximo jueves para que podamos encontrarnos y vernos las caras. Sí, todavía no me puedo desdoblar. Así que el jueves que viene no voy a estar acompañándolos acá, pero voy a estar en el Aromito, para quienes quieran acercarse, en un encuentro post-eclipse, post-inicio de nuevo ciclo, que la intención es a través del sonido y del habitar ese vacío y después llenarlo de sonido, poder conectar con eso que quieren hacer en este nuevo ciclo que empieza. Va a ser un encuentro sonoro muy íntimo para muy poquitas personas, así que si quieren ahí tener su espacio, se me comunican para reservar su lugar. Va a ser en el Aromito, que está acá en Villa Las Rosas, a las 7 de la tarde, el 19, a las 19. Intencionamos comenzar puntual dentro de los márgenes transserranos. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas quienes sientan el llamado. Qué hermosa propuesta, nada, gracias. Sí, voy a estar poniendo en práctica el arquetipo de la papisa y... Auspicia este programa del Aromito Permacultura. Hermoso espacio. Sí, que siga creciendo, que se siga llenando. Qué lindo para las personas que no conocen el valle, este paréntesis que abriste, de que acá los seres son muy atemporales y lograr puntualidad es una proeza realmente. Gracias por llegar a tiempo al programa, gente. Todo el mundo llegó a tiempo. Lo estamos logrando. Exactamente cuando tenían que llegar. Cada uno habita su presente. Sí. Totalmente. El tema es cómo sincronizamos los presentes. Y somos dueños de nuestro tiempo. Yo también creo fielmente en eso y en que si yo digo a tal hora voy a estar ahí. Y soy un mago, soy una maga, todo sincroniza a mi favor, como dijo Cerati por ahí, con otras palabras. Todo conspira a mi favor para que yo esté a esa hora ahí. Así que, magos, magas del valle, a hacerse responsables de sus tiempos. Llegar a tiempo a los lugares. Eso también es lo que hace un caballito de batata. Llegar a su tiempo. Y es también lo que hace el mago, ¿no? El mago siempre... Dicen que el mago no es quien hace magia, sino quien está en el momento y el lugar donde la magia sucede. Ahí va. Quien sabe estar, ¿no? Como práctica. La práctica del mago, esa es la que con la que estuvimos jugando, la que estuvo jugando un poco en esta energía. Nos pueden contar luego si se queda el mago con ustedes. Y ya la estaremos ampliando la próxima semana, en la próxima transformación, en el próximo capítulo y en la próxima carta. Si se animan, se pueden fijar cuál viene después del mago. Si no, pueden esperar al jueves que viene y encontrarse en el Aromito con la papisa o en el capítulo 2 del viaje del héroe. Más no se vayan, quédense escuchando la jam musical, la jam que llama a todas las llamas que están cantando por allá. Les dejo con Noche Magnética, con K en las redes sociales y con su 4 en este momento en vivo aquí ahora. Bueno, esta canción acaba de nacer esta tarde, honrando a la maga y al mago, pero sobre todo a la maga, que le toca habitar un cuerpo femenino y alquimizar todo lo que sucede dentro de ese cuerpo. Está naciendo, así que bueno, sabrán comprender cualquier imperfección. Thank you. más lejano. Pues así se enteran que es genuino lo que transmitimos. Si no, se van a enterar rápido. Vamos a ver. Estamos llegando a lo último de las palabras que traen a este caballito antes de disolvernos entre la música y las poesías. Tami, ¿querés darle un cierre a este momento tarot? Te agradecemos por traer ese don. Gracias. El cierre creo que lo voy a dar contando, cantándoles algo en breve, algo que surgió justamente de pensar en la energía del mago y de habitar el presente. Hoy a la tarde estaba viendo unos niños jugar y de repente empecé a escribir algunas cositas que en breve, si acá con mis compas con la guitarra, vamos a ver cómo se improvisa y cómo sale, porque escribí sin música, así que... Bueno, vamos a hacer la siguiente invitación. Yo les voy a dejar las palabras del príncipe Gustavo Pena, el mago de la elección. Y así nomás se va conectando con la música, con la sintonía musical, con Neptuno. Y así seguirá flotando el aire. Este es el príncipe. No sé si lo más importante, pero algo muy importante en tu vida. ¿Desde qué nace? Ah, yo qué sé. Creo que cuando nací tenía oídos. No busco ahora en esta altura, ¿viste? Me parece que muchas cosas aparecen así y te, como que te dan una dimensión. Yo pienso que los maestros no es para copiarlos, sino para ver hasta dónde llegó, ¿viste? Porque vos no sos él, así que vos también podés llegar hasta cualquier lugar y hasta podés agregarle algo. O sea, aportarle algo a la vida de la gente, ¿viste? Sin ese preconcepto de hago esto para ganar guita o no ganar guita, ¿viste? De última, si vos sos un frustrado, por más que hagas un suceso internacional, sos un frustrado. O sea que vos no le estás aportando nada a la humanidad. Estás aportándole a la confusión general, como dice Bukowski. Y cuando recién estabas hablando de los maestros, ¿te tenés así, tipo que vos consideres que en algún momento los miraste como maestros? Sí, no entendés. No me refería a la música, me refería en general, Sí, Jesús. Ajá. Que creo que no tocaba nada, dicen. Bueno. Porque nadie lo sabe. No sé si está registrado. Seguro, no había el Walkman. ¿Tenés una relación de qué tipo? Así con la figura. Íntima. ¿De siempre también? No. selva. Porque tú no mirás, me volviste a la selva. ¿Por qué pensás que nací en la selva es? Porque fue donde me sucedió. Uh-huh. Tuve un... Te lo hago cortito. Hace como quieras. Tuve un encuentro cercano con una luz genial, así, ¿viste? Que me hablaba, que me amaba más que a nada. Y era, nadie me había amado así, y yo le decía a la luz, dale, nene, llévame. Y me dijo, no, me dijo, la oscuridad que hay alrededor, porque había una oscuridad como si fuera un volcán, era como un volcán así, y como si el sol se hubiera puesto en la boca del volcán y vos vieras las paredes negras, bien oscuras. Y me dijo así, me dijo, la oscuridad que vos ves es lo que vos te crees que sos. Esa es la distancia que hay entre vos y yo, lo que vos te crees que sos. ¿Qué edad tenías cuando pasó esto? 21. El mago. ¿Cuántos copos se habrá tomado, señor? Tremenda experiencia mística. A mí me abre una pregunta. ¿Qué creemos que somos? ¿Qué creemos que somos? O bien se puede formular de otra manera. Bueno, en el presente, ¿quién estoy siendo ahora? A mí, chicos, bueno, me sale el coach de adentro, así que... ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? Claro. Es un devenir el presente a presente. ¿Estoy siendo alguien con quien estoy a gusto o no? Porque puedo ser de otra manera, se puede transformar. Y eso es el mago se transforma a sí mismo y eso transforma el medio. No encuentra una distinción entre el adentro y el afuera. Maravilloso. ¿Quién soy? Ramana Maharshi, ¿no? Trae mucho esa constante como forma de atrapar a los mecanismos de la mente, que como decía ahí el mago, nos quieren hacer creer que somos oscuridad, ¿no? Son programaciones mentales. Sí, esto me trae a mí una mirada que tiene que ver con, por ejemplo, las buenas noticias que compartí el loco, las buenas noticias, y en esto de que estamos hechos de palabras y de conversaciones, se escucha hablar a mucha gente cuando alguien se entera de que, no sé, un derrame de petróleo, una catástrofe o algo así, o hay videos o fotos de bolsas de nylon volando por ahí. Hay gente que dice, uy, somos de lo peor, somos terribles con todos, no somos. Algunos no tienen la conciencia de cuidar, pero por lo menos yo creo que casi todos los que yo conozco sí la tenemos, sí intentamos hacer algo bueno cada día. La gran mayoría de la gente, es más, tengo que ponerme a pensar y no conozco, no viene a mi mente alguien que no lo haga. Entonces, no somos tan así, no nos compremos esa historia. No contamina una bolsita de nylon que te olvidaste de guardar, contamina un portaaviones. Contamina una fábrica de misiles. Algo contamina un pensamiento, ¿no? Negativo. También. Sobre vos mismo. O claro. Sobre los demás. Entonces a mí me gusta esa distinción porque eso ayuda a reforzar la autoestima de las personas. No a tirarnos para abajo. Juzgándonos feo. Eso no aporta nada. Desde ahí lo miro yo. Hermoso. Gracias, José. Caballito de batata. Una radio alternativa. Hay alternativa. Siempre hay alternativa. Movimiento, mente, corazón, presente. No es casualidad, es intención consciente. Thank you. fuerza de la unión, la fuerza de la acción, la determinación que me lleva. Todo lo que traigo y que me eleva, la cadena no se subleva. Dejarlo volar, es una nave que va a despegar, viaja por el mar. De las lágrimas al salar, alza la voz, deja que salga, deja que tu palabra valga. Déjalo llegar. Es solo un péndulo, déjalo navegar, aprende a navegar por las olas, por el mar. Déjalo navegar, déjalo navegar. Es una nave ya. Déjalo navegar, va a ser par, va a ser mar. Esto también va a pasar. De batata, la humildad en el camino y el camino en la humildad, somos solamente pasto que crece al costado del camino que somos.